Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Bienvenidos a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy es martes 13 y tenemos unos invitados especiales. Está con nosotros aquí la banda Absent. Ellos hacen punk rock, es una banda quiteña. Así que bienvenidos, chicos, a ver si pueden saludar. Hola, hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, hola con todos, nosotros somos Absent. Bacán que se presenten, compañeros, uno cada uno ahí, que puedan mandar unos saluditos. Buena onda. Bueno, yo soy Dylan, toco la guitarra, soy vocalista y tengo 20 años. Y no estoy revista. Ya, yo soy Marcel, tengo... tengo 19 años, bajista, y aquí estaba. Hola, yo soy Dustin, tengo 13 años y soy baterista. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Zúñiga, tengo 20 años y soy el bajista de Absence. Bueno, chicos, bienvenidos acá al programa. Para todos los que nos están escuchando, recuerden que Frecuencia Subversa sale todos los martes de 4 a 5 de la tarde a través de la radio de la Casa de la Cultura 940 AM. También nos pueden escuchar a través de la página web www.radiocc.com y pues también a través de nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Frecuencia Subversa. En nuestro canal de YouTube se suben todos los programas que ya han salido al aire, a ver si se han perdido de alguno y quieren escucharlo. Bacán, así es como les damos la bienvenida a los compañeros, a los compas de la banda de aquí, de Grunge Punk Absence. Qué bacán que nos puedan acompañar aquí. Estamos también esperando la llegada de su manager, Adrián, que no ha podido llegar así con la certeza del caso, que nos traerá también algunas de las canciones que ustedes han perfilado y han preparado también para su debut de su primer álbum. Tal vez están pensando ustedes trabajar un CD, un EP, un LP. Ahorita tienen solo singles, canciones sacadas. Solo demos, ¿sí? Por el momento. ¿Solo un demo? ¿Cuántos demos? Apunte Facebook, todo. Tenemos un demo ahí que se llama así, pueden encontrarlo en YouTube. Y unas que otras canciones grabadas en vivo en SoundCloud. Y bueno, no sé si nos pueden contar un poquito acerca de cuánto tiempo tiene la banda. Un poco sobre, las líricas, lo que les mueve a hacer música, si son tienen creaciones propias, composiciones. Sí, bueno, la banda empezó hace 2 años, pero no éramos los mismos, era yo como otros integrantes. Y bueno, fueron rotando los integrantes y hace cuánto estamos nosotros, unos 6 meses. No, ya casi un año. ¿Ya? Casi un año. Ajá, ya estamos un año y ahorita la banda ya está bien. Y a ver, la banda es grunge punk, es con un poco de metal también. También con un poco de art rock como Velvet Underground, también post punk, tiene full derivadas y mucho amor. Ya pues, y bueno, no sé, para los que nos están escuchando un poco acerca de, no sé qué más nos pueden contar sobre la banda, sobre estos géneros, sobre esta mix de influencias. Antes de eso quisiera ahí hacer la señalización, ¿no? Bacán la edad del baterista aquí de la banda aquí presente. Chuta, ¿tú desde cuándo tocas? Si ya tienes 13 y ya estás en banda de punk, ¿cómo serás a los 20, hermano? Toco desde que tenía como 9 años, creo. ¿Y cómo así decidiste meterte, cómo así llegaste a este grupo musical? Porque es mi hermano, y mi hermano... O sea, es que verdad, yo le pedí a mi mamá una batería porque me gusta tocar, o sea, soy multi-instrumentista. Y ya, compré la bataca, tengo la guitarra, también tenía un bajo, pero ya nada. Y bueno, entonces el man solo comenzó a ver la batería, a tocar así nomás, y de la nada un día yo llego de un ensayo con otro baterista, y llego y le veo tocando full bacán mis canciones, y digo, oye, este hombre tiene que estar en mi banda. Y ya, le metí eso. Bueno, y sin profe, ¿no? Solito. Punto oído. Desde los 9 años, buenazo, y ahora ya tiene, ¿es tu primera banda? de música? No, estuve en dos bandas antes. Sí, loco. ¿Cuáles? Menciónanos cuáles son, cuáles fueron los proyectos que perteneciste. O sea, estaba en uno de mi escuela. De mi colegio, no. Era solo una banda de la escuela. Y luego conocí a un man en mi colegio que me dijo que si quería tocar en su banda. Y empecé a ensayar con ellos, pero no eran muy dedicados. Muy dedicados. Entonces por eso entré con ellos. ¿Y el género que tocaba siempre ha sido del rock y de sus derivados? Sí. Un cumbión, ¿eh? Bacán, bacán que puedas estar detrás de los micrófonos de Frecuencia Subversa. Igual ustedes, compas, un poco también dentro de los géneros mismo que vienen de esta insurgencia mismo, desde el metal, como mismo mencionabas, que se pueda unir en una sola banda, en un solo grupo de canciones, es lo ideal, creo que lo que todos esperaríamos para poder romper esos prejuicios que algunos tienen, ¿no? Claro. No sé qué opinan eso de ustedes, tal vez hacia dónde enfocan también su música, sus canciones. Bueno, nuestro, o sea, creo que entre todos nuestro objetivo es vivir de esto, de la música. Es como que el grunge, el punk es una música más honesta que cualquier otro género, como el que ahora es el indie, que ahora es como que solo hace por estar en moda y eso. Entonces creo que somos más honestos en eso y las letras tratan de ser como tú eres. No te dejes llevar por lo que te dicen las personas. No, o sea, también hablamos sobre problemas, vida cotidiana, yo qué sé, el colegio, cosas así. Romper los esquemas. Ajá, ay, sobre las personas. I hate the fucking school. Por eso es. Y bueno, entonces ustedes me decían que esta banda ya tiene 2 años, pero con esta alineación han tenido 1 año. No sé si ya han podido tenido la oportunidad de tocar en algunos conciertos aquí en la ciudad de Quito. Claro, sí, hemos tocado en bares, acá en la zona, se llama Crossover, una de ellas. En Acaso Villa, en un festival que hubo, ¿dónde era? ¿Más antes? No, otro. Hasta en el Puyo hemos tocado. Ajá, en el Puyo, así. Eso fue el mejor que tuvimos, fue una tarima gigante. Un cansote. ¿Y qué tal, cómo fue la experiencia ahí de presentarse en escenario? Uy, el espacio fue grande, cacha. Y en esa de Puyo, coméntenos un chance, así que qué tal ha pasado. Esa sabes más tú. Era sobre motos, Tercer moto encuentro, así que se basaba en qué era, motociclistas de Quito y de Puyo. En general, todos, se hizo en el Puyo. Y ya, pues nos invitaron. Sí, era nuestro primer concierto grande y era como que, o sea, a mí se me dio full nervios, ¿no? Y se me rompió una cuerda en mientras tocábamos. En pleno concierto se rompe la cuerda del bajo. Pero lo hice en cuartos y salió bacán. Bacán, al menos tienes ese conocimiento para improvisar, no dejar que el show, que el show muera, ¿no? Los otros conciertos, ¿qué tal les ha ido? Bien, bueno, el último que tuvimos no nos fue tan bien. O sea, fue improvisado más que todo esa tocada. Todo ahí con aplicadores suaves. No había gente, la gente se quedaba sentada. Los micrófonos se apagaban. Mala organización del sonido. Obviamente. Y aparte yo estaba mal de la garganta. Y bueno, nos decían, no sé si nos pueden repetir el nombre de la banda y qué significa, ¿tiene algún significado? Absence, sí. En español es ausencia, significa que nosotros estamos ausentes en el tiempo, así de vida, normal, cotidiano, pero cuando tocamos somos nosotros y estamos vivos en ese momento porque nos gusta tocar y nos sentimos personas haciendo eso. Sí. Ya, y bueno, no sé si nos podrían contar un poquito cada uno de ustedes cómo fue su acercamiento con la música, no sé si algo, cuándo empezaron a tocar los instrumentos, qué música empezaron a tocar primero, si fue el rock o a lo mejor otro género musical. A ver, yo empecé con, o sea, mi primera banda favorita fue Mago de Oz. Uh-huh. Y eso que no me gusta el rock en español. Y era como que ya me gustaba full la guitarra de Mago de Oz, porque es brutal esa guitarra, ¿sí? Uh-huh. Y era como que ya era chiquito y me metía a mi cuarto y fijé que había un escenario gigante, ya como que tenía como una guitarra, ¿sí? Con una raqueta ahí. Y ahí dije, o sea, era como que pasaba de curso a curso a curso y era como que todo el mundo quería ser doctor, abogado, y yo solo tocaba la guitarra. Y dije, creo que mi vida es el rock and roll, beber y hacer música, ponerme una banda. Eso es lo que pienso. A ver, otra. Yo o sea, toco el bajo desde hace full años. O sea, creo que la mayor influencia fue mi hermano, que también es bajista. Mi papá igual es músico, mi mamá igual. Y bueno, es algo que estaba en mi vida desde un inicio. Así. Mis primeras bandas de origen, digámoslo, fueron como Bon Jovi, Creo que hasta ahora es una de mis bandas preferidas. Y eso que escucho metal también. Acá le damos la bienvenida al panager de la banda Absence, Adrián. Y era ahora. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más? Y está cortadito el pelo. Sí, yo dije, están perdidos en algún lado, loco. Bueno, entonces le damos la bienvenida a Adrián, que te estamos esperando. Y era ahora. Y bueno, nos estabas comentando tú que ya toda tu familia también ha sido música. ¿Y qué música hacían tus papás? O sea, mi papá es como que se mandaba pasillos, ese tipo de música. Y nacional, ajá. Mi mamá de igual manera. Mi hermano, o sea, era como música más, yo qué sé, Fito Páez, Charly García, ese tipo. Soy estéreo. Enfocado en ese rock latino. Pero bueno, también tú decías ya desde chiquita estuviste en un ambiente musical que de alguna manera te animó. Y contando que en la escuela no se iba a tocar la flauta, ¿no? Oye, yo tampoco pude decir que la escuela tocara flauta. Ni yo, loco. Por eso me dediqué a tocar el otro instrumento. Así es, chévere. Sigamos ahí. Ya nos comentó nuestro panita alguna otra experiencia que se le haya quedado en la palestra. Ah, sí, mi papá también es rockero. Cuando yo todavía no nacía, él tenía el pelo largo y escuchaba full música como de los 70s por ahí. Y él me enseñó toditas esas bandas que eran de los 60, 70, hasta 80. Ah, punto Eric Clapton. Pero cuando nací, apenas cuando nací se cortó el cabello, fue como... ¿Qué pasó? ¿Te gustó el inglés? Claro que sigue escuchando rock y todo, pero ya no tiene el cabello largo. Y bueno, o sea, yo empecé a tocar batería porque simplemente teníamos la batería en la casa y casi nunca usaba. Y luego de la nada empecé a usar, empecé a tocar así, solo, ¿sabe? Y luego, como teníamos un juego de Guitar Hero, empecé a escuchar las bandas que habían ahí. Ah, claro, por eso empezamos los dos también. Y me gustó full una banda que se llama Pearl Jam. Sí, pero es una bestia. Y esa banda, o sea, me llevó a toditas las bandas de grunge que me gustan ahora. Son full, hay full bandas. Y ahí empecé a tocar y empecé a sacar de cosas de diferentes bateristas. Y así me hice como soy. Chéverazo, bacán. Seguimos recolectando las experiencias de la banda Absence. O sea, yo comencé a tocar a los 14 años porque mi abuelito me trajo una guitarra. Así. Me dijo, toma, aprende a tocar la guitarra. Aprendí un chance, pero de ahí ya lo dejé por otras cosas. Empecé a patinar. Y bueno, ¿qué será? Hace 2 años comencé de nuevo con el bajo, en cambio, porque mi tío me regaló así. Se podría decir que soy el primer músico en la familia. Así. La oveja negra, no mentira. La oveja negra de la familia, sí. Y no sé tú, Adrián, si nos cuentas, ¿tú también tocas en la banda? No, nada que ver. Él se toca solo. Verás, yo un día llegué, un pana que tiene otra banda de, creo que es rock instrumental, no, es experimental, Simón, el Alvarito es experimental, ¿no? Un pana que tiene una banda de rock experimental, una vez me dijo, loco, cae para hacer un jam en un concierto en la central. Y caí y estaba, bueno, así no es por fregar ni nada, respetando el trabajo de todos, pero estaba un sonido apestoso. Sí. Entonces, y cuando estos manes les vi, es como que vi un baterista tan chamo y dije, ¿qué van a tocar estos manes? Seguro tocan algo de Joan Jett o algo así, ¿cacho? De ley. Y cuando ya les escuché tocar, dije, hijo de 30, esta banda tiene que estar en otros lados, así. Y después me los volví a topar en un festival de bandas que organizó un pana que se llama... El Álvaro. Claro. Que se llamaba Sucios Perros en Guápulo y puse sonido en ese festival y ahí ya le vi a la banda con un buen sonido ya desempeñarse mejor y fue como que no, estos brothers tienen que ir a otros lugares y entonces ahí hablé con los manes y estamos trabajando en eso, o sea, estamos trabajando en dar a conocer a la banda, llevar la banda a otros conciertos, a otros festivales y todas esas cosas porque en sí creo que es una de las, en este siglo al menos, es una de las primeras propuestas de punk grunge en el Ecuador. Entonces, grunge en sí en el Ecuador ya no hay desde hace mucho rato. Y una fusión de punk grunge, al menos aquí en Quito, yo no he escuchado una banda de punk grunge aquí en Quito. Entonces es importante rescatar esas notas porque todo el mundo creo que es encerrado en pequeños géneros. Exacto. Y propuestas como estas no hay tan seguido. Entonces es importante llevarlas a otros sitios. Bacán, chéverazo, era justo lo que señalábamos con los compas de ahí, la importancia de enriquecer con estos géneros a una banda, ¿no? Qué bacán, ¿no? Exacto. Chévere, igual estamos conversando con la banda quiteña Absence de Grunge Punk, como nos mencionaba nuestro querido Adrián. También tenemos preparado una canción ya en la palestra de su demo SIC, como nos habían mencionado. Preguntarles de sobremanera por las cuestiones protocolarias, ¿tiene malas palabras de esas canciones? Entonces las podemos pasar tranquilamente, así en inglés. Entonces, si están de acuerdo, compañeros, nos vamos a escuchar esta canción. No sé si es la canción o están juntas en el demo SIC que está en YouTube, que igual lo pueden buscar los de Radio Escuchas. Sí, sí, sí. Y en SoundCloud. En SoundCloud también. Sí. En SoundCloud pueden encontrar mayor cantidad de temas de la banda, igual ya podrán estar escuchando más, y se vienen algunas tocadas también, de eso ya les vamos a hablar más adelante. Entonces ahorita vamos con SIC, que es el video que está en YouTube. Así es, bacán. Y búsquenos en SoundCloud. Así es, bacancísimo. Y promoción válida hasta agotar stock. Compañeros, a los que nos están escuchando a través del dial 940 AM y también a través de la página www.radiocce.com, y también estrenamos hoy la transmisión en Facebook Live, así que nos están viendo ahí algunas personas. Saludos a todos los que nos estén viendo en Facebook. Bacán. Entonces vamos a escuchar esa canción, SIC, de la banda quiteña Absence, punk grunge desde aquí de Quito. Thank you. Volvemos con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy es martes 13 y estamos aquí en el programa con la banda de Grunge Punk Absence, una banda quiteña bastante joven. Acabamos de escuchar su primer demo, la canción se llamaba Sick. Para todos los que nos están escuchando, vamos más adelante también a poner otras canciones de la banda. Y en este bloque queríamos justamente conversar con ustedes acerca de los proyectos que se vienen adelante, si tienen algún concierto agendado, algún tema nos estaban contando sobre la producción de un disco también. Bacanzote, panas, por haber venido y compartirnos esos sonidos súper chéveres. Igual reiterarles a todos los que nos estén escuchando que pueden buscar en las redes sociales también a la banda Absence, está como Absence Rock and Roll. Está como Absence en Facebook. En SoundCloud buscan como Absence y ponen el nombre de una canción, por decir, People, Sick o I Stay In My Life. Sí, ponen la palabra Absence y el nombre de alguna de las canciones. Pero con mayúscula. Sí, y ahí pueden encontrar en SoundCloud, sí, también están en YouTube, el canal de YouTube, el Facebook, y muy pronto estaremos en el resto de redes sociales. Bacanzote, una pregunta ahí. Las letras también son en inglés, igual que los títulos. Sí. Chévere, ahí se apunta también a otros públicos realmente fuera solo de este país. Claro, creo es que eso, tiene que ser en inglés porque el idioma es full universal. Entonces claro, podemos llegar a otros lados. Sí, realmente creo que eso es a lo que le ha tocado a muchas de las bandas que han transitado décadas también en la escena ecuatoriana, como los mismos Eutanos, como Ente, así, bandas de metal. Ente le tocó meter duro en el inglés. Claro, entonces eso también es una, es como para los que sepan por ahí también de esta cuestión de dirigir las producciones, eso también puede ser una gran herramienta para las bandas de estos países nuestros, así, entre comillas, subdesarrollados, para catapultarse, por así decirlo, ¿no? A otros espacios, y esperemos que eso sea el caso con la banda Absence. Entonces, bacán. Ahora sí, conversemos sobre en cuestión lo que se viene, los eventos que se vienen de la banda. Bueno, la próxima tocada que vamos a tener va a ser el sábado, se llama Hardcore Fest, aquí en la Casa Uvilla. Caigan, va a estar a $3. ¿No? Vamos a abrir, así que caigan por nosotros. Casi. Sí, vamos a abrir. Está a 5 latas de entrada, es un concierto de beneficencia. Es un concierto de beneficencia, sí. Y van a estar full bandas super buenas de hardcore. En sí va a estar Sin Retorno, Keep Away, va a estar, por ejemplo, va a estar, ¿quién más va a estar? Déjenme acordarme, va a estar Conflicto de Ibarra, y Absence abre la escena en sí. Entonces el concierto empieza desde las 3 de la tarde, así que les invitamos a que caigan a las 3 de la tarde. Y en la noche va a haber otra tocada más en el domo. No tocan sé si dos veces del mismo día. Ajá. Claro. En tour. En el domo. Pero más en la tarde. Y ya, el 23 de este mes igual vamos a tener una tocada acá en la Casa Pucará. Se llama Hell Twist. Para que caigan ahí, igual va a estar una vez. El 24 tenemos otra presa, ¿no? O sea, todavía no está confirmado. Agenda apretada para la banda Absence. Bacán, estarán difundiendo, me supongo, toda la información a través de sus redes sociales también, ¿no? Claro que sí, igual, Mateito, yo te mando las cosas para que colites aquí difundiendo en el programa. Claro, aquí desde Frecuencia Subversa le vamos a hacer también el aguante para difundir en cuestión. Chévere también que puedan ustedes estar activos, no solo en algunas escenas, me imagino también por los nombres, así de superficialmente digo, ¿no? Tal vez que no solo, como dicen, es de metal, el otro es de hardcore, el otro es de punk, entonces están diversificados ahí en la escena y también participando en diferentes espacios, ¿no? Claro, alguna sí, vez yo escuchaba a un brother decir, yo no sé por qué hay tanta división entre los hermanos rockeros, ¿cachas? Todo es rock and roll, maldita sea, y todos somos la misma people. Y es como que, bueno, a veces tú dices, no, es que ¿qué hace una banda de punk en un concierto de metal? ¿O qué hace una banda de punk en un concierto de hardcore? Y solo tripean y viene la gente y goza de las bandas, y esa es la forma en la que las diferentes bandas nos vamos apoyando entre todos. Ya, y una preguntita yo tenía, ustedes, bueno, ¿cómo ven ahora la escena del rock en Quito? Perdida. Desde ustedes que son la nueva generación. Perdida, totalmente perdida. Yo tristemente... perdón. Tristemente, sí. Por suerte tiene la voz, la voz hablando a la pared del Adrián. Tristemente, sí, la veo bastante perdida porque yo respeto bastante a todos los músicos que son estudiados y todo, pero desde un tiempo hasta acá, desde que se hizo más fácil estudiar música, todo el mundo se ha centrado en géneros fusión del jazz, fusión del funk, fusión del indie, con todas las cosas, y ya nadie hace cosas que le nacen del corazón y de la mente. Con lo que empezó, el rock and roll empezó con el... Claro, exacto. Entonces, y propuestas como estas son vistas como, sí, la tocada de mis brothers y todo empieza desde los panas, ¿cachas? Y empiezan los panas a pedir las entradas gratis y luego ya los panas ya no tenemos con qué seguir produciendo, con qué movernos en las tocadas y todo. Entonces ya saben, panas, a apoyar, porque producir un concierto, bueno, también los discos, todo, pues también les cuesta a las bandas, así también tenemos que valorar y apoyar. Yo quería preguntarle al más pequeño de la banda, ¿Cómo ves tú la escena del rock? No sé, tus compañeros del colegio, ¿qué música les gusta? ¿Qué música les gusta a los chicos de tu edad? Bueno, o sea, generalmente les gusta la electrónica, el reggaetón. Pero tengo amigos que son mis mejores amigos que escuchan rock igual. Pero, o sea, no el mismo tipo que yo escucho, como grunge y todo eso. Ellos escuchan un poco más antiguo, como Black Sabbath. Sí, pero aún así, tú te vas a lo más extremo ya. Pero bueno, entonces, en los chicos de tu edad no les gusta en general el rock, ¿nos podrías? En general no mucho, pero a veces, o sea, es como que sí me apoyan y me dicen, oye, tocas bacán, o tu banda está media bacán, sí, me gustan sus ritmos y sus cosas. Bacán, recordemos que todas esas grandes bandas alguna vez fueron bandas locales, bandas que empezaban, y bandas que abrían, ¿no? Y bandas de garaje. No, realmente, por ejemplo, yo también tengo ahí tu cualquier proyectito musical. Tocamos ya desde el 2012 y seguimos abriendo los conciertos porque las bandas siguen creyendo que abrir es como una ofensa o algo así, que le ponen a la banda más... Claro, más de hecha tres al principio, y no es así, cachas. Claro, realmente claro. Eso te permite también estrechar vínculos con otra gente, porque hay gente que realmente va desde el principio y esos son los que valen, cachas. Claro, a la final, claro. Desde principio a final. Esas son las bandas que surgen. Yo pienso y digo también, o sea, yo prefiero abrir que cerrar, porque cerrar ya está todo el mundo en caridad. Ya está de todo el mundo Pluto. Claro, ya está todo el mundo incluyéndonos. Eso también me ha pasado, estás tocando, cerrando el concierto y ya están levantando las sillas. Tres pelagatos. Ya llegan los chapas a clausurar, ya no. Eso también sucede, ¿no? O sea, y yo creo que todo está, por ejemplo, en las raíces, volver a las raíces, ¿cachas? Por ejemplo, las giras de las bandas de punk en Estados Unidos se hacían con las casas de las demás bandas, ¿cachas? Y las ciudades dejaban de tener el nombre de ciudades y solo sabías que en esa ciudad llegabas a la casa, qué sé yo, de los Bad Brain o de los Black Flag, ¿cachas? Y te quedabas Bad ahí. No te olvides del CBGB's, mi hijo, claro, ahí fue el punk. Agnostic Front. Y, ¿cachas? Y grabar un disco en una fábrica abandonada porque no tienes dónde grabar y no te alcanza para el estudio. Y porque eres pobre y vives lejos. Exacto. Eso es el rock and roll, por eso no me gusta mucho la escena de aquí. Vivir en el estudio, ¿cachas? Ahí todos metidos con tal de hacer lo que nos gusta. Esa es la idea, creo yo. Disfrutar. Bueno, nos vamos a un corte y después volvemos con la banda Absent desde la ciudad de Quito. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Temporada de Cine Club en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El primer ciclo de Cine Cuerpos, la resistencia placentera del lenguaje. Los días 13 y 27 de marzo. 10 y 24 de abril. 8 y 22 de mayo. Y 5 de junio. Este ciclo de Cine Club está coordinado por el maestro Gerardo Fernández con el apoyo de Lilian Granda y Aarón Zambrano. El tema, el deseo, erotismo y sexualidad disidente, será abordado por Cristina Burneo. Y el de cine y derechos humanos por Javier Arcentales. Sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 18 horas. Entrada libre. Jornada de la Siembra hacia el Futuro, en memoria al doctor Ricardo Paredes Romero.

Volvemos al aire con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Estamos con nuestros compañeros, los caballeros de Absence. Estábamos escuchando la canción About Unknown de la banda Absence. Bacán, suena súper, súper chévere. De hecho, tenemos un comentario que nos llega aquí al streaming de Facebook que dice... De Braulio Alejandro, nuestro panita desde La Tola, nos dice, suena del Fructas, bacán la banda, chévere. Igual, acá saludo. Es mi pana, un saludo para el Braulito. Sí. Mándale un beso también. Chévere, ahí nos puso una mala palabra, pero que no la podemos replicar. Entonces, por eso mandamos ese saludo. Entonces, como la gente mismo lo dice, suena súper chévere. Quisiéramos que nos comenten acerca del proceso de grabación, dónde lo hicieron, cómo lo hicieron, cuánto se demoraron. Sí, era un ensayo normal. Estábamos, un ensayo normal, ¿eh? Estábamos cualquiera, con un anterior baterista que... ¿Cómo les digo? No, que tenía un estudio... Full, chévere. El papá le daba... Todo bien. No estudio ya, pero estudio. Todo. Y entonces ensayábamos ahí, solo este man cogió su celular, puso ahí y grabamos. Y ya, sonaba acá. O sea, grabado con celular. Ah, con un telefonín. Pero suena bien por lo del estudio. Sí, por la acústica del estudio. Claro, pero y la primera canción, Sick, esa este también. Sí, fue grabada en un estudio que nos acolitó Adrián, se llama... La Vereda Producciones. Sí, ese demo, sí, que está en el YouTube, ese fue grabado en La Vereda Producciones. Igual, un saludo para la gente de La Vereda y para toda la gente con la que vamos a empezar a trabajar fuerte, porque ahorita se viene un trabajo fuerte con Absence. Les decimos a la people que ya, o sea, que ya ahorita ya escucharon el material, sigan a la banda en SoundCloud y no se pierdan las siguientes cosas que se vienen, porque hay tocadas a mil, ahí los esperamos. Bueno, nosotros vamos también a estar compartiendo en nuestras redes sociales un poco de la música de Absence para los que no han podido escuchar el día de hoy, pues tengan la oportunidad de escucharlos. Y bueno, también queríamos seguir conversando con ustedes acerca de sus, bueno, no sé, sus expectativas a través de la música, qué esperan de la banda. A ver, bueno, yo personalmente espero solo crecer con la banda, ¿me cachas? No, como que... tener otro trabajo aparte. Solo quiero que sigamos siendo conocidos y viajar. Quiero viajar a otro país para seguir creciendo. Por eso hacemos en inglés, porque el idioma es full universal. No quedarnos estancados aquí. Ajá. Porque, o sea, sé que hay unas bandas full buenas aquí en Quito, pero ya son, o sea, para mí, o sea, son muy nacionalistas y solo quieren quedarse aquí en Quito. Como que, mi gente, que la biela, que chupa. Perdón, una mala palabra. me olvidé las malas palabras. Pero bueno, entonces, no sé, eso me parece mal. Me gustaría crecer full en la banda. Ese es mi objetivo en la banda. Claro, el objeto en una banda, creo que lo primordial es crecer, no estancarse. Más bien, hay un mundo... Casi se me fue una mala palabra, pero no se me fue. Hay un mundo entero así de oportunidades gigantes y quedarnos estancados sería algo tonto, la verdad, porque somos una buena banda, la verdad. O sea, mi criterio personal, no sé si a alguien no le gusta. El que diga lo contrario, que lance la primera piedra. Usted... El que diga lo contrario, nos vemos a la salida. Tú, compañero, tú que estás ahí todavía en la flor de la juventud, ¿qué esperas? ¿Esperas también ampliar tus horizontes, tocar en otros géneros, en otras bandas, tal vez, también? Porque también tener varios proyectos también te enriquece. También, sí quisiera tocar en otras bandas, pero que no sean como muy diferentes a esta. Pero después de que ya... pero después de que ya hayamos crecido y ya... haber hecho todo lo que tenía que hacer con ellos, porque me gusta del colegio. me gusta demasiado tocar con ellos porque tienen un ritmo. Es un groove full genial, ¿no? Uh-huh. Bacán, bacán. Estar con ellos o tocarles a ellos. Yeah. Bacán, claro, yeah. esa compaginación es algo interesante que debe suceder en todas las bandas y que muchas bandas como que no, a veces no lo logran aterrizar de esa manera, esa empatía, lo dicen algunos, ¿no? Yo creo que lo más difícil es encontrar con quién tocar. Lo más difícil siempre es encontrar personas, porque músicos hay por todos lados. Músicos hay por todos lados. Pero encontrar personas con las que te sientas bien, con las que no te saques los ojos, con las que puedas durar un tiempo y saber que una banda, o sea, yo creo que sí, puede que todos digan y que ahorita estén todos psicoseados con que la banda es un trabajo, pero no, no se maneja como una empresa, una banda es como una familia. Es entre y panas. Exacto, y encontrar ese grupo de personas, qué mejor que ser panas y aparte poder tocar juntos, que haya ese feeling musical. Divertirse haciendo rock and roll, sobre todo. Justo la cuestión, yo he estado en varios repasos de varias bandas. Y es como que les ves, y es como que ya solo tocan, ya por compromiso. Por tocar, ¿no? Ajá, se termina el ensayo y se van. Yo he trabajado con bandas que incluso hasta los músicos firman un contrato, de que si los músicos ya no quieren tocar, qué sé yo, en un tiempo de un año, tienen que pagar un cierto dinero a la banda, ¿cachas? Así es, si llega chumado también le botan. Claro, y si es que no puede llegar a una tocada. En esta banda el que no bebe está afuera. No. Menos de él, no. Él es el que primero le hace beber, ¿no? Entonces, es como que, claro, igual, y se manejan con reemplazos y con multas y cosas así. Yo creo que lo más importante es que la gente esté contenta y para hacer las cosas que nadie quiere hacer, por eso está el productor y el manager. Así es. Sí, es bacán que hayan encontrado también esa empatía para poder tocar. Esperamos que también muchos de sus proyectos se cumplan, como estábamos conversando también tras los comerciales. Plasmar en una cuestión física, en un trabajo físico, es algo que también muchas de las bandas no lo logran por A o B circunstancia, y eso también llega a un público en específico que es tanto coleccionista, se podría decir, como gente que aprecia así esa cosa física, ¿no? No, justo ayer estaba viendo con un amigo, por ejemplo, hay un brother en un blog, en Tumblr, que el man tiene los EPs de full bandas del punk, de full países, bandas que ya no encuentras de esas cosas, y el man tiene los EPs, los digitaliza, los sube y cada semana los borra, y son cosas que realmente tienes que tener el tino para encontrar y coleccionas, pero lo fundamental tampoco es, como yo digo, o sea, a veces la banda, la gente, los músicos están psicoseados y dicen, no, es que tengo que grabar un disco de diamantina con ni sé qué vainas para llevar mi música a la radio. Primero, yo solo quiero pegar en la radio, que puedas vender a dólar y medio en las tocadas y que la gente te conozca. Totalmente de acuerdo, compas. Es por eso que también les felicitamos por el trabajo que tienen subido en internet, que también debe ser difundido de sobremanera, que la gente también escuche y cache, para que así se vaya fortaleciendo también esa escena. Tenemos unos saluditos que nos llega aquí directamente desde el noroccidente de la capital. Bueno, Vladi, muchos saludos a toda la gente de Ingapi, que buenos que nos puedan estar escuchando y viendo. Así también seguimos ampliando nuestros horizontes ahora a través del streaming, a través nos pueden ver en video, en vivo y en directo todos los martes. Saludos, Vladi, a toda la gente también de allá de Ingapi. Así es, a todos. Digan, hola, Vladi. Bacán, hola, Vladi. Esa es, bacán, a los que nos están escuchando. Estamos también en los albores de la finalización de este programa. Vamos a escuchar la última canción de Absence para regresar al bloque de las despedidas y saludos finales. No sé si es que quieren presentar la cancioncita, cuál va a ser la que se llame. Díganlo en micrófonos, que lo escuchen desde adentro. I Stay in My Life. Bacán, yo me quedo en mi vida, ¿significa así? Sí. Bacán. Entonces vamos a escuchar la canción I Stay in My Life de la banda quiteña Absence Grunge Punk. Volvemos al aire con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy día, martes 13, no creemos en ningún tipo de mala suerte. La superstición es mala. Así es. Y si no la festejamos, estamos aquí este día con la banda quiteña Absence Grunge Punk. Agradecemos por haber venido a los compas, a los panas que hoy nos han venido a presentar su música, su trabajo, sus experiencias, sus expectativas, su trayectoria, también partes personales de cada uno de ellos. Y nos queda muy poco del programa del día de hoy, así que vamos a pasar a las últimas palabras, algo que nos quieran retratar, algo que nos quieran decir, tal vez algo que se les haya quedado por ahí. Bueno, yo quiero decir que muchas gracias por la invitación, por la entrevista. Gracias igual a este man que, o sea, no pensé que iba a llegar a entrevistas, de verdad, porque era una banda de garaje, me cacha. Solo era como que ensayaba, no me importaba tocar en algún lado, solo me gustaba estar tocando en mi sala. Y bacán que, o sea, siento que crecí, la verdad, full. Buena onda, gracias por invitarnos. Sí, y que siga el grunge viviendo. Larga vida al rock and roll. Yeah. Bueno, ahí también un saludito quiero mandar yo, recordándoles que ayer estuvieron las mujeres amazónicas aquí en la ciudad de Quito, pues haciendo valer su palabra en contra del extractivismo, así que ahí mucha fuerza a todas las personas que siguen resistiendo desde todos los lugares, y en especial a los pueblos, a las comunidades que desde los territorios amazónicos están defendiendo los territorios. Ahí también un apoyo siempre desde la radio a las mujeres amazónicas. Que caigan a las tocadas. Sí, así es, volvemos a invitar. Este día sábado la banda Absence tendrá dos toques en la ciudad de Quito. El uno será en la casa del Centro Cultural La Uvilla, que está ubicado en el sector Miraflores, bastante céntrico. Y también el siguiente toque será en la casa Domo. Me dijeron, esto es en el sector de La Mariscal, esto ya es caída la noche, en plena zona, así que los invitamos a estos conciertos. ¿Cómo se llamaban ambos conciertos? El primero se llama Hardcore Fest y el segundo no tiene nombre, la verdad, es una tocada, ponga ahí. Y el segundo solo es una tocada entre todos. Ah, bacán, bacán, chévere. ¿Y es abierto al público o es un evento privado? Abierto al público. Bacán. ¿A quien quiera? ¿A cuánto está la entrada? $3 nomás está. El del Domo y el Hardcore Fest está 5. Bacán, chévere, toda la gente que pueda vincularse ahí. Nuestro compa Adrián nos expresó que estaba también detrás de la coordinación del evento, así que mándese su cuñita del Hardcore Fest. Bueno, ¿qué les digo, people? No se pueden perder el Hardcore Fest este día sábado 17 de marzo en la Casa Centro Cultural La Uvilla, en Miraflores. Van a estar bandas de la escena nacional como Sin Retorno, Conflicto, Keep Away, Absence, y entre otras bandas más. Pueden buscar el evento en Facebook. También yo ya estaré compartiendo con los brothers para que me acoliten a difundir desde aquí. Y nada, pues, les esperamos el día sábado en el Hardcore Fest desde las 3 de la tarde en la Casa Uvilla. Y que viva el rock and roll. Bacán, esa es, que viva el rock and roll, nos escribimos. Igual, nuestro compañero Adrián se ha pasado del blues al hardcore, parece. Chévere, que sigamos avanzando, especialmente nos retomamos las palabras de la banda Absence, no quedarse estancados. Esa es la principal propuesta, premisa que nos han traído y que retomamos y con la que nos quedamos aquí desde Frecuencia Subversa. Con esto también reiteramos el agradecimiento por traer las canciones, y ahora sí pasemos a saludos y despedidas finales. Recordémosles a todos los compas que este programa quedará inmortalizado en nuestra página de Facebook, así que igual pueden mandar el saludo que quieran y compartir después del programa. Hola mami, ¿cómo estás? Estoy en la radio. No, o sea, un saludo a todos los que nos están oyendo. Un saludo para los panas que hay que apoyan a Absence. Conocidos, gente que lo escuchó por casualidad, porque no tiene que más oír o porque ya vio el evento. Para ese público hermoso que estuvo en el ensayadero ahí y se probó ese fogazo, loco. Ya. Para el mundo. Chéverazo, compas. Seguimos, alguien más que quiera mandar alguno, un saludito. A toda la people que se va integrando cada día, a la familia Absence que caen a los conciertos para apoyar, que pagan el cover, que boguean, que tripean, que se rompen los huesos dentro de cada concierto. La cara como el Adrián. Por eso es que dejan la vida en los conciertos y cada vez se van sumando a las tocadas de Absence. Para todos esos un saludazo. Esperamos verlos en las siguientes tocadas. Así es, nos llega un último saludo aquí a la transmisión en vivo de Facebook Live. Nos manda un saludo desde San Diego, en el centro de Quito, Daniel Vázquez. Bacán, Daniel, por escucharnos. Chévere, por escuchar. Con esto también pasamos, compas, tal vez alguien que se le quede algo quiere decir. Bueno, así que ya saben, apoyen, vayan a los conciertos, también paguen la entrada. Apoyemos a los músicos, que hay todo un trabajo por detrás de ensayos, de las grabaciones, ¿no? De los estudios de grabación, etcétera. Entonces apoyemos a todo ese esfuerzo de los grupos, también estemos como con ánimo, como decían los que se rompen en el pogo, pues también muchas gracias a todos por haber venido, chicos, les agradecemos, y también pues están bienvenidas las puertas de Frecuencia Subversa si desean venir en otra ocasión a mostrar algo más de su material. Bacán, chévere, con eso estamos despidiendo entonces el programa el día de hoy. Reiteramos los saludos desde Frecuencia Subversa a todas las personas, mujeres, hombres, luchadores que se levantan día a día, trabajadores informales, los que luchan en contra de los transgénicos, los que se levantan en contra de la minería, los que luchan por la familia diversa y por la lucha de género. Así es, con esto terminamos. Y también les invitamos a que nos acompañen el siguiente martes a la misma hora en Radio CCE y también por nuestro nuevo streaming de Facebook. ¡Hablamos! Promocionales y publicidad.